resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Un programa para medios libres. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Hoy continuaremos con la historia memoria del movimiento zapatista, pero antes, un breve resumen de lo que escuchamos en el programa anterior. Recapitulación. En el capítulo anterior sobre los tiempos que transcurrían alrededor del levantamiento, seguimos el proceso donde dimos cuenta que desde los años 60 aproximadamente, ya tanto la organización por parte de los agentes de pastoral de la diócesis, así como las izquierdas, habían desarrollado un trabajo importante, lo que va a constituir esa base social de apoyo para cuando llegan las compas y los compas del EZLN. Por otra parte, desde el 83 se forma el EZLN con una moral política nueva, donde el pueblo manda y el gobierno obedece, logrando tomar 5 municipios centrales del estado de Chiapas y la 31 zona militar del estado, acción militar que fue estratégicamente iniciada años atrás, lo que construyó la plataforma de éxito que tuvo el levantamiento zapatista. El 1 de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con América del Norte y que para los pueblos más postergados de México se transformaba en su acta de defunción. Sus prerrogativas eran tan básicas como las que muchos pueblos del mundo necesitan aún hoy, como tierra, techo, educación, salud, democracia, paz, justicia, libertad. Con estas exigencias lanzan también la primera declaración de la Selva Lacandona, que busca integrar en esta lucha no solo a los pueblos originarios, sino que a todo el pueblo mexicano. Luego del cese al fuego, se inician las conversaciones de la catedral, espacio de negociación donde el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, tuvo un papel importante en esta etapa como mediador. Él decía, «La paz no es un regalo que viene del cielo, es conquista humana, resultado de corresponsabilidad de la conducta humana, donde quiera que esta conducta sea discriminatoria, prepotente, dominadora, injusta, se acumula potencialmente una violencia de respuesta a esta violencia primaria que se le infringe a la gente». Varios hechos de sangre siguieron ocurriendo, aunque el enfrentamiento armado propiamente duró hasta el 16 de enero del 94. El 23 de marzo de 1994, asesinan en una manifestación pública al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien se estimaba con tendencias más progresistas y con mayores posibilidades para negociar las prerrogativas de las comunidades zapatistas. Este fue el resumen de lo escuchado en el programa anterior y les invitamos a seguir el hilo de esta historia en los siguientes minutos. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. En medio de un clima político enrarecido, Ernesto Zedillo sustituye a Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial del PRI. El temor y la incertidumbre marcan el rumbo de la contienda electoral. Tras la muerte de Colosio, el ejército zapatista suspende las consultas y se declara en alerta. El EZLN rompe pláticas con el gobierno. Decide lanzar la segunda declaración de la Selva Lacandona y llama a la Convención Nacional Democrática. En Guadalupe Tepeyac, los zapatistas construyen un gran escenario para recibir a sus invitados. El llamado a la convención invita a las organizaciones sociales, sindicalistas, intelectuales, artistas y a todos los que quieran asistir a discutir la construcción de otro país. Miles acuden al llamado. Bienvenidos, llamados a la Convención Nacional Democrática. La idea de la convención es imitando o tomando como modelo la Convención de Aguascalientes de la Revolución Mexicana, en la que se juntan con todos sus jalones y demás las corrientes, digamos, de izquierda de la Revolución Mexicana en Aguascalientes, y que también es un desencuentro en muchos sentidos. En este caso sucede una cosa similar. Es lo primero que apela el zapatismo cuando llama a una convocatoria de ese tipo, es a la, también a los que están haciendo política en la izquierda, ¿no? Y es parte de lo que descubren, y de lo que todos descubren, es que no es eso con lo que realmente pueden contar los zapatistas. Podrá haber acuerdos, pero no es con quienes van a poder avanzar en algo. Quiero pedir permiso a ustedes para que las tropas zapatistas que se encargan de la seguridad de todos nosotros les presenten el saludo zapatista. En la punta de los fusiles zapatistas verán una cinta blanca. Significa, como todo aquí, una paradoja. Armas que aspiran a ser inútiles. No habrá violencia por parte del gobierno. Señor Ernesto Zedillo Ponce de León, bienvenido a la pesadilla. Por este medio me dirijo a usted en lo referente a su discurso de toma de posesión. Debe usted saber que el sistema político que usted representa, al que usted le debe haber accedido al poder que no a la legitimidad, ha prostituido hasta tal punto el lenguaje que hoy política es sinónimo de mentira, de crimen, de traición. Yo solo le digo lo que millones de mexicanos quisieran decirle. No le creemos. El ejército zapatista rompe la tregua temporalmente. Traspasa en silencio el cerco impuesto por el ejército federal, ocupando varios municipios del estado, e inicia la fundación de lo que hoy conocemos como municipios autónomos. Los rebeldes chiapanecos festejan el primer año de su aparición pública. Pese a las tensiones, desde Los Pinos se habla de negociación. Sorpresivamente, el presidente cambia su discurso, acusa de terrorismo a la dirigencia zapatista e inicia una ofensiva en donde el procurador general de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, aporta el sustento jurídico. 5 cohetones pirotécnicos de pólvora, 6 artefactos explosivos de fabricación hechiza en recipiente de vidrio y un artefacto explosivo de papel. Todo esto en posesión de grupos pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Junto con la revelación del supuesto rostro y la identidad del subcomandante Marcos, se ponen en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno mexicano. Las Fuerzas Armadas avanzan sobre territorio zapatista, asedian a las comunidades y llevan a cabo la destrucción de un símbolo, el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, sede de la Convención Nacional Democrática. Nuevamente, la incursión militar pone a Chiapas al borde de la guerra. Las Fuerzas Armadas irrumpen en el ejido de Prado Pacayal en busca del subcomandante Marcos, obligando a la población civil a refugiarse en las montañas. Pues vas a ver qué nos vino a hacer el ejército mexicano, pues nos vino a destruir todas las casas, ¿eh? Y ahorita pues en esta serranía nos andamos, todos los trillamos ahí, ¿ves? Ahorita enfermo todas las criaturas y todo, ahí murieron criaturas y todo, hay mucha cima y sufrimiento de enfermedad y todo, y a nuestra casa pues destruyó todo. La traición de Zedillo fracasa. La comandancia zapatista logra escapar. Desde la selva, el EZLN envía un mensaje a la sociedad civil. Otra vez esperimos al pueblo de México que no nos olvida, que no nos dejan solos, que nos ayudan a construir la paz de todos los ciudadanos. Una vez más, la movilización popular obliga al gobierno a retroceder. El 11 de marzo de 1995, el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Concordia y Pacificación, que busca darle un marco legal al proceso de diálogo y de solución al conflicto. La distensión da resultados. En el ejido de San Miguel, inician los primeros encuentros informales entre la delegación gubernamental y los insurgentes para establecer las condiciones de los diálogos que se llevarán a cabo en el municipio de San Andrés. En la cabecera municipal de San Andrés, en los Altos de Chiapas, inician los diálogos entre la COCOPA, representante del Poder Legislativo, la CONAI, Comisión Nacional de Intermediación, y el EZ. Se desarrollarán 6 encuentros en los que el tema central de debate gira en torno a las medidas de desmilitarización, el establecimiento de la agenda y el procedimiento de negociación sobre las cuestiones sustantivas. Las pláticas logran involucrar a amplias franjas de la sociedad y ponen la cuestión indígena en el centro de la agenda nacional. Lejos de la mesa de negociación, el ejército mexicano desarrolla una estrategia de guerra de baja intensidad. Se incrementa la presencia militar en la zona de conflicto, alterando la vida de los pobladores y rompiendo su unidad. Miles de indígenas son desplazados de sus comunidades. Como respuesta, los zapatistas apelan a la sociedad, convocan a la consulta por la paz y la democracia y retoman la iniciativa en el terreno político. Para nosotros, la consulta nacional e internacional es un acto político muy importante, porque es una forma de dialogar a nivel nacional, de romper el silencio. El 27 de agosto se lleva a cabo la consulta nacional. Al final de esta jornada han votado alrededor de 1.300.000 ciudadanos, la inmensa mayoría a favor de las demandas zapatistas y más del 50% porque el EZLN se convierta en una fuerza política independiente. El gobierno responde. Una vez más, el Ejército Federal incursiona en territorio zapatista y aumentan los riesgos de un enfrentamiento armado. Finalmente, tras 4 meses de tensas negociaciones, se firman los acuerdos de San Andrés. Los puntos negociados con el gobierno no resuelven la totalidad de las demandas indígenas, pero sí se comprometen a solucionar algunas de las más relevantes. El 16 de febrero de 1996 se firman los primeros acuerdos sobre derecho y cultura indígena. Quiero insistir en que se trata un acuerdo parcial, donde faltaban 5 más, ¿no?, antes de firmar un acuerdo definitivo. Y el centro de ese nuevo pacto tiene que ser el reconocimiento por parte del Estado mexicano de la existencia de los pueblos indios y de que esos pueblos indios tienen derecho, y que la nueva relación gira en torno al derecho, al reconocimiento, al derecho a la libre determinación y a la autonomía como expresión interna de este derecho. Es febrero de 1996. Con la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés, se cierra un capítulo del conflicto en Chiapas. No obstante, mientras el gobierno habla de paz, el ejército se prepara para la guerra. Acabas de escuchar Luchas y Resistencias desde el sureste mexicano. Sintoniza todas las semanas este programa en tu radio. Este fue un programa para medios libres. Es importante que sepan lo que hace tiempo pasó. Hay mucho que no lo sabe, por eso lo canto yo. Este audio fue un trabajo colaborativo del colectivo Comanilel de Chiapas, México, y Radio Placeres de Valparaíso, Chile. Agradecemos especialmente la participación en la elaboración y producción a Chumacero y Gabriela Ezequiel, y a todas las voces que se dispusieron para la realización de este aporte a la historia del zapatismo.